Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 49. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. En Catequilla y Cochasquí se celebrará el inicio del año andino en Ecuador. El Festival de Cine y Video de los Pueblos y Nacionalidades se realizará en la Casa de la Cultura. Se abre la convocatoria para participar en el primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril. El conversatorio Diseño Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo se efectuará el 19 de marzo. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución el 19 de marzo a las 16 horas. En el ámbito internacional, en Argentina, el sexto premio Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, presentará las historietas ganadoras el 21 de marzo. El Fondo Concursable para la Cultura de Uruguay 2015 prevé distribuir $711,000. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El conversatorio Diseño Internacional de los Afrodescendientes, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, periodo 2015-2024, se efectuará el 19 de marzo a las 11 de la mañana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito. Participarán Sobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, John Antón, profesor invitado de Flaxo, Ecuador, y Juan García, investigador de la cultura afroecuatoriana. También se presentará el grupo de los Tigres del África de Dakar, Senegal. Todo está listo para la realización del Festival de Cine y Video Kikinyari en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La Corporación de Proyectos Audiovisuales presenta en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura el Festival Nacional de Cine y Video de los Pueblos y Nacionalidades. Kikinyari es un término quichua que significa identidad. En este concepto central sobre el cual se desarrolla el primer festival, con la presencia de 35 audiovisuales que se proyectarán hasta el 21 de marzo del presente año. Rocío Gómez, coordinadora del evento, comentó: el festival lo que busca es un poco visibilizar toda la producción a nivel nacional en cuanto a temática pueblos y nacionalidades. Ese es como el objetivo primordial del festival. El festival tuvo una convocatoria abierta a nivel nacional. Hubo como algunos inscritos, había unas bases muy básicas para poder receptar los trabajos. Y ahorita están participando 35 películas entre documentales, ficciones, animaciones y videoclips. Es un total de 35 películas, todos cortometrajes, no tenemos ningún largometraje. El objetivo que nosotros tenemos es visibilizar la presencia de pueblo originario en Ecuador. Y visibilizar a través del cine, ¿no? Saber que como productores, cineastas, estamos haciendo cine desde nosotros, desde los pueblos y nacionalidades. La convocatoria realmente era abierta, no necesariamente tenían que ser indígenas los que produzcan, sino que sea temática de pueblos y nacionalidades. Pero en sí el objetivo era esto, visibilizar la presencia nuestra de pueblos y nacionalidades a nivel Ecuador. ¿Cómo se financia para llevar a efecto este evento? Ya. Bueno, Festival Kikinyari primero es ganador de convocatoria de fondos concursables del Consejo Nacional de Cine. Es como cómo empezó, ¿no? Y después gestionando en algunos lugares, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que nos ha ayudado con las salas y con impresión de publicidad. Ahora estamos planteando un premio económico y además de un reconocimiento, o sea, de la insignia del Kikinyari. Son a las 5 categorías que están concursando. Para Ileana Champutis, una de las productoras del festival, el encuentro cinematográfico se convierte en una oportunidad para fortalecer el proceso de apropiación del audiovisual como una herramienta de expresión y autorrepresentación de las comunidades y pueblos indígenas. En el marco de este festival se realizarán foros y la premiación a los ganadores será el 21 de marzo en la sala Alfredo Pareja de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentará la rendición de cuentas de la institución el 19 de marzo en un acto que se realizará en el Teatro Prometeo a partir de las 16 horas. En su informe, que corresponde al 2014, el presidente reseñará las actividades de la institución encaminadas a convertirla en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente, que apoya a todos los creadores de arte, escritores, poetas, sin distingos de manera particular. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril. Más detalles con Jamie Chiluisa. En el primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril se aceptarán obras originales, inéditas y que no hayan sido premiadas en certámenes anteriores. El uso de material y técnicas son libres. Cada participante podrá presentar un máximo de una obra y su respectivo montaje listo para ser exhibido. El formato debe ser de un mínimo de 50 y máximo de 150 por lado, incluyendo el marco. El primer lugar recibirá un premio de $3,000 y un diploma de participación. La obra quedará en propiedad exclusiva de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Además, existirán 3 menciones de honor. El plazo de presentación de las obras vence el 9 de abril y debe entregarse en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura, núcleo de Chimborazo. El primer Salón Nacional de Dibujo 21 de abril se inaugurará el 20 de abril a las 19 horas y permanecerá hasta el 20 de mayo. Para Identidad, Jamie Chiluis. El Mushuk Nina, o inicio del año andino, se celebrará en 2 centros milenarios y sagrados cercanos a Quito. Este viernes a las 11:30 el festejo será en Catequilla, sitio arqueológico en San Antonio de Pichincha, mitad del mundo. Y el sábado será a las 10 de la mañana en la Plaza de Cochasquí, en la parroquia Tocachi, Cantón Pedro Moncayo, en el norte de la provincia de Pichincha. En Catequilla se llevará a cabo la ceremonia del Fuego Nuevo, con la que también se recordará los 518 años del nacimiento de Atahualpa y se ofrecerá una comida de granos tiernos. En Cochasquí, la celebración se realizará en la plaza principal con la exhibición de la gastronomía de granos, el calendario solar, exposiciones etnográficas y de arte infantil. Según informó la organización a través de un comunicado de prensa, esta experiencia se conmemora el 21 de marzo de todos los años y además busca comprender, aprender y vivir la conexión íntima con la Pachamama. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Ya está con nosotros Mónica Mosquera y Desiree López. Ambas son actrices. Bienvenida, Mónica. Qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría conocer los pormenores de este filme que se estrena, una producción nueva acá en nuestro país. Qué gusto. Gracias, Jaime. Bueno, saludándote a ti y a todos tus radioescuchas. Pues un gusto el poder compartirles y decirles que sí, tenemos una nueva producción ecuatoriana, una película fresquita, digamos así, con un tema que hoy por hoy está pues dando mucho de qué hablar, ¿no?, dentro de nuestro medio. Te cuento que según las estadísticas, el Ecuador está como el primero, bueno, ya somos primeros en algo, somos el primer país en América que tiene muertes en adolescentes, mujeres adolescentes, por abortos. Entonces, realmente este tema nos compete a todos los estratos sociales de los que seamos, digamos, ¿no? Y realmente hemos visto la necesidad de hacer esta película, ¿no? Desde hace muchos años atrás, nosotros hicimos Pasaje de Ida, Vidas Vacías, y cuando conversábamos con los adolescentes en los colegios nos decían que ellos querían ver este tema. O sea, estamos hablando de un tema que siempre ha trascendido y es esto, ¿no?, de la prevención de embarazos no deseados, de abortos, de todo lo que sufren las chicas en la adolescencia con este tema. Y bueno, ahora lo hemos plasmado ya después de 3 años de realización. Lo tenemos ya en las salas de cines de aquí de Quito. Y qué bueno saber que nos apoyan el Consejo Nacional de Cine, qué bueno saber que el municipio de Quito nos calificó con la más alta calificación, que es muy buena, y estamos pues esperando que sea ya el estreno de esta película y que la gente nos apoye, ¿no?, que vaya al cine, que eso es lo más importante, que nos apoyen al talento nacional, que digan hay algo más que ver en el cine, ¿no? Mónica, sí nos gustaría conocer de cerca sobre el tema del argumento que ustedes proponen, en el sentido de que esta es una producción de denuncia, de alerta, de sugerencias, de consejos. ¿De qué tipo, cómo tomaron ustedes al realizar esta producción? Bueno, quisimos hacerlo desde el punto de vista de prevención con valores. Queríamos decirles a los chicos, en todo caso, ves, eso no es lo que debes hacer. Eso es del todo, porque decíamos, a veces papá y mamá no saben cómo hablar con los adolescentes no saben cómo comunicarse con los padres. Entonces, quisimos mostrar una realidad desde los chicos, ¿no?, de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan, y romper ese hielo, digamos así. Después de ver esta película, yo sé que tú vas a romper el hielo con tus hijos si son adolescentes, y vas a ir a casa y vas a decir, okay, exacto, a ver, hablemos sobre esto. Entonces, eso es el romper ese hielo, el poder transmitir algo que a veces no podemos hablar en casa. Mónica, ¿qué tan complicado es buscar actrices y actores bastante jóvenes, tomando en consideración de que no hay una escuela específica en la formación de actores y actrices? Así es. Bueno, realmente nosotros, como la productora anterior, Fe y Esperanza Producciones, hoy se llama Global Blue Films, nosotros también trascendíamos un poco con la Escuela de Formación de Actores. De ahí salieron algunos grupos, entre ellos están participando en esta película, pero realmente tratábamos de ver eso, ¿no?, de que tengan alguna formación, de que en realidad se pueda trabajar mucho mejor. Y nos ha ido súper bien, los chicos súper abiertos, tratando de ser ellos también, ¿no?, dentro del film. Así que no fue tan difícil, digámoslo así, no fue tan difícil, pero tratamos de ir formándolos para poder tener ya luego nuestros propios actores, digámoslo así. Qué gusto contar con tu presencia, una actriz bastante joven. Nos gustaría que tú te presentes, ¿cuántos años tienes? ¿Desde cuándo en la actuación, entre otras cosas? Bienvenida. Bueno, un gusto, Jaime, qué felicidad estar aquí, que nos hayan abierto las puertas. La verdad es que estamos súper contentos con el estreno de la película. Bueno, principalmente yo empecé desde los 4 años cuando tuve un reinado y lo gané. Desde ahí me gustó bastante las cosas al frente del público. Igualmente, mi mamá fue modelo cuando tuvo mi edad, entonces creo que a ella lo tuve como un modelo a seguir. Entonces, esto es lo que me apasiona bastante. esta oportunidad de ser coprotagonista en esta película fue algo muy grande para mí y estoy súper contenta. Decide, el personaje que tú haces en este filme, ¿de qué se trata? Bueno, Vanessa es una chica alegre, contenta, tiene su madre, tiene su padre. Principalmente el padre no pasa mucho en casa y está enamorada de José. José es su enamorado y ahí viven varias aventuras. Podemos encontrar ahí varias aventuras que ellos viven y cómo salen adelante. Decirle, ¿cuántos años tienes tú? Tengo 18. 18 años. ¿Cómo le ves este tema del embarazo de los adolescentes, que a propósito es la propuesta de este film? Bueno, como dijo Mónica, estamos en una situación grave. Yo la veo como grave porque varios adolescentes, podemos ver a chicas de 16, 17 años ya embarazadas, y no es que se estanca su futuro, pero tienen que salir más duramente en la vida. Muchas veces las chicas son padre y madre, y entonces esto es una situación alarmante. Decir, ¿es la primera vez que tú participas en un film ecuatoriano? Sí, es la primera vez. Anteriormente he participado en comerciales nacionales y en obras teatrales en el colegio. Mónica, ¿qué tipo de experiencias han encontrado ustedes en la producción, en la realización de este film que mencionabas y lo has dicho, son 3 años que les llevó la producción? Así es. Bueno, mira tú, 3 años en los que hemos compartido con los chicos, que hemos compartido alegrías y penas. Yo sí me atrevería a decir, con el permiso de Rogelio Gordón, el director, al que le tocó asumir muchísimo la parte económica fue a él. Y, por ejemplo, él, por su pasión, por el tratar de hacer cine ecuatoriano con mensaje, nos dio mucha pena, por ejemplo, ver que él tuvo que vender su oficina, tuvo que vender sus autos para poder terminar la producción. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando a veces nosotros decimos, pero si hay apoyo, sí, pero no sabemos en realidad dónde está, ¿no? Entonces, sí, a nosotros no nos apoyó nadie hasta la realización de este film. Por eso es que nosotros estamos acudiendo a ustedes, compañeros comunicadores, estamos acudiendo a las personas que nos están escuchando para que nos apoyen, para que vayan a ver este film, y si tienen alguna, qué sé yo, alguna puerta para abrirnos en el sentido de poder pasarla luego, la película tal vez en instituciones, ese tipo de cosas, pues sería genial, ¿no? Porque, como digo, somos una productora que ha venido alrededor de 15 años trabajando con estos temas. Trabajamos con pasaje de ida, la migración sobre todo, y las familias disfuncionales. Luego trabajamos vidas vacías con el maltrato intrafamiliar. Y así algunas películas. También hicimos Oro Puro, que era la vida de Paco Godoy y Pedro Torres. Uh-huh. También hicimos Rutas del Corazón, que es una comedia con el Indio Manuel y la comadre Rosita. Entonces, realmente hay una trayectoria detrás que nos ha favorecido mucho, ¿no? Y mira tú, por ahí nos dijeron alguna vez, pero ustedes son famosos. Sí, famosos, tal vez gracias a la piratería. Y debemos decirlo, sí, porque nos piratearon, por ejemplo, con pasaje de ida, como que somos de la productora de Paco del Toro de México. Entonces nos decían, no, eso no es cine ecuatoriano, eso es de México. ¿Cómo van a ser los ecuatorianos de eso? Cosas así, ¿no? Y nosotros decíamos, no, somos ecuatorianos. Y a mí me pasó una anécdota súper, súper chévere, no sé si puedo contarla. Por favor. Pero yo tengo un amigo que es geólogo y él trabaja fuera del país, en otros países, ¿no? Y entonces él me dijo, ve, Moni, ¿sabes qué? Compramos unas películas para meternos en los pozos petroleros, ¿no? Y cuando yo veo la película, estaba pirateada como Cicatrices 6. Así la habían denominado, ¿no? Los piratas. Y cuando yo veo la película, digo, te veo a ti, veo a los actores ecuatorianos, veo a Marta de Salas, veo a Marcela Campos, veo a Octavio Peláez, a Mónica Mosquera. Esos son mis actores, son actores ecuatorianos. Y todo el mundo dijo, no, y estaba traducida al portugués. O sea, nos quedamos nosotros uh-huh. como wow. O sea, es una película que trascendió muchísimo las fronteras y que obviamente nos ha impulsado mucho a seguir haciendo estos temas, ¿no? Porque es mejor ver realidades nuestras. Es verdad que es lindo el cine ver de otros puntos de vista, pero también creo que la gente se siente más identificada con su realidad, con lo que está pasando, ¿no? Decir, ¿cuál es, cómo es la vida de una actriz? ¿Cuál es el trabajo diario que usualmente hace en una producción de tal magnitud? ¿Hay horarios específicos para la filmación? ¿Hay fechas o definitivamente es todos los días? Bueno, te comento que hay fechas, horarios para cada actriz, para cada actor. Nos asignan un horario en el cual tenemos hora de entrada, pero no de salida. La verdad es que, o sea, una experiencia súper linda. Yo no tenía hambre, no tenía sueño, solo quería estar rodando. Y no, o sea, si es que haces algo que te gusta, no tienes horario. Puedes estar dispuesto las 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¿Determinada escena has tenido que grabarlo N veces, N ocasiones? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces? Bueno, en un comercial me tocó grabar como 30 veces. Uh-huh. Es un poco cansado, pero si es que, ya como te digo, si es que es algo que te gusta, te apasiona... Uh-huh. No te importa eso. Es algo que lo haces con amor. Y esta película, yo pienso que todos los actores lo hicimos con amor, con mucha pasión para todo el pueblo ecuatoriano. Mónica, ¿cuántos participan en la realización de este filme Adolescentes? ¿Actrices, actores, productores, entre secundarios, todos. Entre otros? Entre todos estaremos alrededor de unas 30 personas. Uh-huh. Creo que sí, estamos sí. como 30 personas. ¿Y qué escenarios utilizan en esta filmación? Bueno, los grabamos aquí en Quito, grabamos en Conocoto, en Sangolquí, creo que no, en los tres lados. En Ambato. En Ambato también uh-huh. grabamos, perdón, en Ambato. ¿Dónde más grabamos? Ya ni me acuerdo dónde nomás grabamos, pero en todo caso en esos lugares. ¿En qué salas van a estar? ¿A partir de qué fecha? Y... hacerles la cordial invitación para que ustedes asistan a Supercines, Multicines, Cinemark, es decir, todas las cadenas de aquí de Quito y Los Valles, para que puedan ver esta película a partir del 27 de marzo. No se vayan a olvidar, 27 de marzo. Uh-huh. Estaremos en estos cines, esperamos estar alrededor de 3 semanas, 1 mes, Dios mediante. Así que les invitamos a que ustedes asistan con su familia. Y si tienen hijos adolescentes, por favor, sería genial. Me olvidaba de decir algo, que la censura es 12 años. Uh-huh. Así que por favor, si tienen hijos adolescentes, vayan a ver esta película. Está buenísima, está chévere, tiene suspenso, tiene algo de comedia, tiene de todo un poco. Así que está muy linda la película, tienen que ir a verla, por favor. Esperamos que ustedes asistan, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Mosquera y a Desiree López. Recuerden, el 27 se estrena este filme Adolescente. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Buenos Aires. El sexto premio Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentará las historietas ganadoras el 21 de marzo en Buenos Aires. Los trabajos seleccionados formarán parte de un libro que se editará en las siguientes semanas y serán exhibidos en el Centro Cultural Haroldo Conti hasta junio próximo. En esta edición del certamen, la propuesta fue adaptar en formato historieta en cuento o novela de Haroldo Conti, escritor y militante político argentino desaparecido en la última dictadura cívico-militar en su país. Montevideo. El Fondo Concursable para la Cultura de Uruguay 2015 prevé distribuir próximamente $711,000 dirigidos a artistas y cultores de ese país. Entre las 10 categorías que pueden acceder a ese fondo se encuentran las artes visuales, la danza, la fotografía, los eventos y actividades literarias, la música, el teatro, memoria y tradiciones, diseño, relato gráfico y animación y revistas especializadas en cultura. A partir del 6 de abril se iniciará un ciclo de charlas en todo ese país con el fin de asesorar a los potenciales beneficiados. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. De la casa. En Identidad a la hora del café. El libro Argucias del Poder del escritor quiteño José Ron Rodríguez se presentará el 19 de marzo a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Escrito con un estilo ameno y rico de matices, este ensayo constituye una contribución para mejorar el conocimiento con énfasis en la realidad histórica latinoamericana de un tema que ha sido objeto de preocupación y renovado debate en diversas latitudes intelectuales. El primer encuentro de literatura infantil se realizará del 8 al 10 de abril próximo en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Se efectuarán conferencias, talleres, conversatorios con estudiosos, autores, editores e ilustradores que trabajan en el campo literario. Participarán expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. El homenaje a la bailarina quiteña Patricia Olestia por parte del grupo Danza Folclórica Tungurahua se realizará el 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Ambato. Olestia es vicepresidenta de la Confederación Interamericana de Profesionales de la Danza, con sede en Ciudad de México, dignidad desde la cual promueve la formación de pequeñas bibliotecas de la danza. Hoy, a las 18 horas, se proyectará la película Abre los Ojos, dirigida por Alejandro Amenébar, en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La cinta cuenta con la historia de César, un chico guapo y rico al que le gustan mucho las mujeres, pero muy poco el compromiso. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.